amo, ¿cómo decírtelo? Que vibra mi cuerpo cuando te veo y todo gira a mi alrededor. ¿Cómo explicarte que paso las noches? ¡Eh!